Who is controlling the media? And who's controlling what the people taking in? Yeah? Tell the people to rise up in the Armageddon. Step to Africa, fulfill the Rastaman plan. Big up, Dove Knight FM and the Dove Knight crew. Saying Rastafari says some African symbol. Bless. 001 Speng Banner represent Dove Knight FM scene, wickedest thing in Mexico. Bududu. Rhino 2.1 FM, Raiders a Ponte. Culture Brown a stamp promote. They don't care about the poor. Well, every day no peers call them boor. Kabusha, Pulo. Culture Brown say that. Boomja. We'll be right back. see the Babylonians always make war, they never make peace. I can see they are working. Muy buenas noches, estamos transmitiendo ya el Dubnai, este número 215 desde la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Ya estamos más que listos y preparados esta noche de martes lluvioso. Bueno, ya estamos en los canales tradicionales del Radio Zapote, que estamos ubicados aquí al sur de la Ciudad de México, en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, aquí al pie de la pirámide de Cuicuilco. Y en este 215, que el Dubnai ya está realizándose, entramos ya desde hace... un buen rato con música de la audioteca del Dubnai aquí en Radio Zapote. Y bueno, ya estamos iniciando. Les recordamos los canales tradicionales donde ustedes nos puede escuchar, pues es el Radio Zapote, radiozapote.org, ahí estamos, ¿no? El audio stream. Y bueno, también nos puede usted ver. Esta noche está encendida ya la Dubcam. Y bueno, esta está ubicada en nuestro blogspot, que es www.dubnai.blogspot.com. Ahí está ubicada la Dubcam para quien no quiera solo escuchar esta noche, seguir el audio stream, pues también está la cámara para poder vernos a través del video stream. Bueno, hoy en este 215 de este martes lluvioso, pues tenemos un programa completo y variado. Después de ya un buen rato, pues volvemos otra vez a las live session. Hoy tenemos talento mexicano de las nuevas generaciones del DOM, de los nuevos proyectos del DOM. Pues hoy tenemos a un proyecto nacional, se llama Agbalta Hi-Fi. Vamos a platicar con él, largo entendido. Él también tiene esta noche, él trajo su equipo para poder hacernos un live set. Y bueno, más adelante ya estaremos con él, pues porque él ya está listo y preparado para llevarles a cabo la sesión esta noche para Dubnai FM. Y también tenemos a los amigos de Central Rap, Arte Urbano México Crew, los tenemos esta noche. Ellos vienen a invitarnos a un evento ahí en el Bajo Circuito, que pues muchos conocemos, ¿no? Porque el Bajo Circuito ahí se han llevado a cabo muchos eventos del Sound System. Este año solamente ha venido Aeration Stepas ahí, King Shiloh también tocó. Ya está el Dub Club de diciembre, el 10 de diciembre está Danai Fikir Amlak ahí. Y bueno, entonces están aquí los amigos de Arte Urbano México para hablarnos de este proyecto que es Central Rap. Y bueno, para los que quieren, también ellos van a hablarnos de un evento que tienen este jueves ahí en Bajo Circuito, y ya tendremos todos los datos, ¿no? Esta noche también tenemos música de lo que... nuevos lanzamientos. Hoy vamos a transmitir algo de este álbum que acaba de salir de proyectos de Dub de México, que se llama Waves in Amplitude, de la disquera portuguesa... Dandada Records. Bueno, son de las cosas que hoy tendremos esta noche en el Dub Night. Y bueno, vámonos con más música. Estamos oyendo a los Survivors, el proyecto de Gary Clunk, que bueno, estuvo con nosotros hace más de un año aquí en la cabina. Y bueno, regresa con este proyecto de Survivors con... Bueno, ahora en esta cuestión, ¿no? Haciéndole backing band, ¿no? O sea, también, además de él, de que sabemos que él es un productor, bueno, ahora lo vemos en este carácter, ¿no? Que es el ensamble. Bueno, vamos a escuchar esta canción de su nuevo álbum, Direct to Rec, de la disquera ODG. Esto es 666 Dub. Right. Hoy estamos escuchando a Gary Klung y su banda que se llama The Subverbers. Este proyecto que, pues él que nos comenta, que es un grupo de amigos que se decidió a poner a tocar. Y bueno, en este proyecto estuvo implicado también un productor de dub francés que se llama Dub Machinist. Él estuvo ahí a cargo de la grabación de este álbum, que está en descarga libre para toda la gente que así desea descargarlo. Ahí en odgprod.com lo puede buscar y lo puede encontrar. Bueno, en esta noche ya está, antes de irnos con Agbalda Hi-Fi, vámonos con otra rola. Vamos a escuchar algo de Hickory Dub, este proyecto nacional que también está estrenando este disco que se llama Resurrección, del cual ya hemos tocado algunos tracks. Vamos a tocar este que se llama Samurai Dub, que es tiene todo el estilo oriental y etno dub. Y bueno, vamos a escuchar a Talento Nacional. Esto es Samurai Dub a cargo de Hickory Dub. Thank you. Busca Dub Night FM en Twitter y YouTube. Blasting up. Muchachos and muchachas, chicos and chicas, tune in to the Dub Night on Radio Sapo in Mexico City. Dub it crazy. Dub Night, Dub Night, Dub Night, Dub Night, Dub Night, Dub Night. Dub Night se transmite por Radio Zapote desde la Escuela Nacional de Antropología e Historia los martes a partir de las 9 de la noche. Dub Night. Estamos escuchando al señor Kikori Dub de su nuevo disco que se llama Resurrección, que está aparece en el sello Banzai Records, y bueno, es un portal del dub en México, y ahí tenemos ya de, escuchamos Oriental Dub, y también escuchamos ahora esta que se llama Los 14. Y bueno, Esta noche tenemos un invitado especial, un productor mexicano, un talento nacional, él pertenece a la, pues, de las últimas generaciones de productores, de dubmakers. Y bueno, tenemos hoy el honor de presentarles esta noche a Bob, y él es Akbalta Hi-Fi. Muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos, hermanitos. Hay que prenderlo, por favor. Ahora sí. Bueno, buenas noches a todos los hermanitos. Muy buenas noches, Bob. Muchas gracias por venir aquí al Dub Night. ¿Qué onda? Y traer tu música de Akbalta Hi-Fi. No, pues gracias por invitarnos, igual. A ver, cuéntanos, Akbalta Hi-Fi, ¿cuándo nace? Bueno, el proyecto ya es pues un poquito viejo. En realidad empezamos alrededor del 2006, 2007 más o menos. Pero empezamos a publicar a partir del 2011. Igual ha sido como que un poco de, pues ahora sí que sobre la marcha, vas conociendo música, vas aprendiendo otro tipo de géneros, de cosas. De hecho, yo empecé en la música en un proyecto. Un proyecto, ahora sí que era como una bandita de garage. Con los compas, ya sabes, del barrio. Tocando el bajo. Esto era 2004 más o menos. Y de ahí, pues igual, ¿no? Empecé a escuchar otro tipo de géneros, otro tipo de música. Hasta llegó el momento en. Pues que conocí el dub y pues empezamos a producir, a hacer pequeños pininos, ¿no? Empezar a jugar con instrumentos, con grabaciones, con plugins, empezar a conocer igual pues varias plataformas, ¿no? Que nos ayudaran, nos apoyaran a hacer esto. Entonces, pues básicamente de ahí empezó el proyecto. Ahora, Akbalta High Five como tal, a partir del 2011, que hicimos la primera publicación en SoundCloud de 10 tracks. Y de ahí hasta la fecha es que le estamos dando a esto. Y de las primeras preguntas así también que son obligadas es, ¿qué significa Akbalta Hi-Fi? El proyecto, el nombre. Akbal es un sello maya. Akbal. Es uh-huh. un sello maya que significa noche o oscuridad. Y ta simplemente fue como agregárselo para que se escuchara bien, ¿no? Igual... ta no tiene ningún significado y high five pues alta definición. Oye, y también lo de lo primero que encontramos de Akbal Hi-Fi es este disco que tienes ahí en Subliminal Records, ¿no? Que también es uno de los uh-huh. net labels que se han empezado a surgir, ¿no? Ahora claro. en México, ¿no? Así es. Platícanos de cómo inició este acercamiento con Subliminal y hasta la publicación de un álbum que tienes ahí también. Claro, bueno, pues igual, como te comentaba, sobre la marcha, en varios toquines que hacíamos, conocimos a Juanito, Juan Estepa, que es uno de los organizadores ahí de Subliminal Records, y igual empezamos ahí a trabajar en ciertas colaboraciones, en hacer remix con él. Le gustó, le llamó la atención el trabajo de Akbalta High Five y de ahí parte, ¿no? El hecho de hacer publicaciones con él. De hecho, este sencillo, que es el Lucayo Altepetl, también trae ahí como una ondita medio extraña, ¿no? Es como la idea de fusionar o de hacer que convivan en... ¿Cómo decirlo? En partes iguales, ¿no? En cuestión sonora, obviamente, pero dibujar tal vez un poco la cuestión de la ciudad, la naturaleza, ¿no? Es el sencillo que salió ahí con los compitas de Subliminal Records y pues es en lo que hemos estado trabajando, igual varias publicaciones que ahí tenemos, colaboraciones con ellos, hemos tenido también la fortuna de ir a varios eventos, presentarnos con ellos y pues ahorita básicamente es con los que estamos jalando. Y mira, y también te ahora, una vez que viste que el movimiento dub tenía esta magnitud de o sea, ¿cuál es tu opinión sobre el movimiento dub así en México, ¿no? Sobre todo, o sea, donde es nuestro escenario, ¿no? Claro. Híjole, yo creo que está bien fuerte, ¿no? Y aparte, uh-huh. aparte de eso, no sé, propuestas nuevas bastante, bastante interesantes, ¿no? En realidad, de hecho, y no se dice nada más por mí, ¿no? Igual productores del extranjero, no nada más de dub, saben eso, ¿no? Que en realidad en México suena bastante el dub y hay bastantes propuestas muy, muy interesantes y está súper, súper chido, ¿no? Es algo como muy, muy importante. Bueno, y esta noche también agradecemos que hayas traído tu equipo para hacer un live act, un acto en vivo, ¿no? Es la idea. A ver, ¿qué nos vas a tocar esta noche? Pues traemos un poquito del nuevo proyecto, que es Akbalta High Five, el primer disco, ya lo vamos a publicar oficialmente, es el primer LP, que es Random, entonces ya en esas próximas fechas vamos a estarlo publicando, y pues traemos un poquito de eso. Muy bien, bueno, estamos en Dubnight FM, vámonos con el acto en vivo de Akbal Hi-Fi. Y bueno, no te lo pierdas, ya se está preparando. Y recuerda usted que el Dubnight se transmite desde la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Y bueno, ¿no? Nos queda cuerda, hasta las 12 de la noche estaremos este martes lluvioso aquí al sur de la Ciudad de México. Y bueno, vámonos con este proyecto de Dub en México. Y bueno, totalmente recomendable, ¿no? Para todas las gentes que, pues, que les gusta apoyar la escena nacional. Pues aquí uno de ellos, Akbal Hi-Fi, aquí en Dubna FM. Dubnag se transmite por Radio Zapote en la Escuela Nacional de Antropología e Historia los martes a partir de las 9 de la noche. Dubnag.

Muchachos and muchachas, chicos and chicas, tune in to the Dub Night on Radio Sapo in Mexico City. Dub it crazy. Dub Night, Dub Night, Dub Night, Dub Night, Dub Night, Dub Night. Dub Night se transmite por Radio Zapote en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, los martes a partir de las 9 de la noche. Dub Night. Bueno, totalmente en vivo y en directo esta noche, Akbal Hi-Fi, en este 215, en el 215 del Dub Night FM. Y bueno, sigamos con esta entrevista también aquí con este Bob. Oye, a ver, ¿qué nos tocaste esta noche? Son dos tunes que tocaste. A ver, ¿cuáles fueron sus nombres? Sí, bueno, como te había comentado, estas rolitas son parte del nuevo disco que estamos por publicar. La primera rolita tiene por nombre Clean Brain. Igual es como jugar un poquito también con música étnica, sin quitarle, ¿no?, ese sonido dub. Pero es la idea, ¿no? Igual irse, de hecho esa es la idea en general del proyecto de Akbalta High Five, ¿no? Irse tanto, no sé, a la India, no sé, aquí, música maya, por ejemplo, prehispánica, ¿no? Entonces es jugar como que todo un poquito, no definirse nada más con algún estilo o con algún género, ¿no? Nada más casarse con algún estilo, sino la idea es como pues hacer fusión con lo que se pueda, ¿no? Entonces esa es la idea, esa es también la idea de este track, que es Clean Brain. Y el segundo track, igual pues venimos con lo mismo, ¿no? Un poquito de música hindú, sitaras, timbres con tablas, ¿no? Esos bajos igual hipnóticos, frecuencias bastante, bastante bajas. Accepted tiene el nombre esta segunda canción, y pues es un poquito de lo que estarían escuchando en este nuevo, en esta nueva publicación. Y platícanos acerca de cuando empezaste a escuchar dub, como qué grupos te empezaron a llamar la atención. Pues los viejos, ¿no? Siempre son como que los que te marcan, ¿no? Yo creo que cualquier persona que se dedica hoy en día a hacer dub, en sus inicios disfrutó de un buen disco de King Tubby, ¿no? De Lee Perry. Entonces es como igual desde ahí, ¿no? Partí desde King Tubby, Lee Perry, y de ahí pues Brain Damage, ¿no? Igual es como uno de los de mis influencias que tenemos por ahí. Y platícanos cómo Akbal hace la música, qué software utiliza. ¿Cuáles son sus fórmulas? las fórmulas, bueno, pues en realidad desde la escuela, ¿no? Me enseñaron como a no casarme con un programa, un software. Trato de utilizar pues lo que me sirve en el momento para hacer o para plasmar la idea que quiero plasmar, ¿no? Utilizo, por ejemplo, nombres de plataformas, Reason, Logic. Utilizo también un poco de Ableton Live para las presentaciones. Mezcla y Master, Pro Tools, y pues estamos trabajando con eso. Más que nada, igual, por ejemplo, para sacar timbres interesantes, me gusta mucho la síntesis que trae, por ejemplo, Reason, ¿no? o pues igual BCTs bastante famosos que hoy en día pues utilizan, yo creo que la gran parte de los productores, ¿no? Como es por ejemplo Massive, ¿no? Para sacar un buen bajo, Absinthe, ¿no? Igual para sacar una buena melodía, textura, un pad, una atmósfera, ¿no? Entonces trato más que nada de tener bien claro lo que quiero hacer, la idea que quiero plasmar, y sobre eso pues ver qué plataforma es la que más me sirve en ese momento, ¿no? Pero una plataforma como tal no utilizo. No estás casado, como dices, con algo. Así es, trato como que de utilizar de todo un poquito. Si es posible también pues grabar, ¿no? Exista la oportunidad de grabar con algún músico, pues también se hace, ¿no? Es la idea. Y bueno, y además de Subliminal Records, también tienes otros materiales, ¿no? Por ejemplo, veíamos algo que en iTunes ya también hay unos materiales de Akmal Hi-Fi, ¿no? Exacto, sí. Ya Lift es una rolita que hicimos con Juan Estepa. Es una colaboración que hicimos y pues tiene poquito que la publicamos, es un sencillo. Y pues la idea bastante bien, de hecho me acomodo mucho, es con Juan Estepa, gran amigo, igual produce bastante, bastante bien. Y muy pocas veces he trabajado con él en cuestiones de composición. En realidad es un poco difícil, ¿no? Encontrar una persona con la cual puedas acoplarte al 100% y componer algo es difícil, ¿no? Empatar ideas, mucho más, ¿no? Entonces, con Juan Estepa fue bastante, bastante fluido, ¿no? Igual, me acuerdo que yo ahí en ese track me aventé lo que fue la bassline y batería. Igual hay un poco de arreglos en vocales. Y Juan Estepa se echó ahí lo que fue melodías, más que nada. Uh-huh. Muy bien, Akmal Hi-Fi. Bueno, pues te vamos a pedir que otro set, ¿no? Así, de dos canciones para todo el auditorio de Dub Night FM. Recuerden ustedes que todavía nos queda cuerda. Están los amigos de Arte Urbano México para hablarnos de este proyecto Central Rap. Tenemos cortesías para el jueves en el Bajo Circuito. Bueno, más al rato damos la mecánica, ya que nos diga Bronce cómo se las van a llevar. Y por lo mientras vamos aquí con un set de Akmal Hi-Fi que ya se está preparando. Estamos en el Top Night. We'll be right back. Dub Night. Radio Zapote. Bangalore Dub Mexican Stepper Dub Pioneer Culture Brown, say watch ya. Up here, big tune, me here tonight. Everything good and everything is alright. Be a big tune, we here tonight. Squia, squia, squia. Rhino 2.1 FM. Double One Spang Banner represent Dub Night FM scene. Wickedest thing in Mexico. Bududu. So get in touch with Dub Night and give it the high side. Don't miss it, yeah? Dub Night. Bless you, bless you, bless you. Bueno, ahí tenemos el set a cargo de Akbal Hi-Fi. Hola, totalmente vivo y en directo. Pues te agradecemos que hayas venido a Radio Zapote a platicarnos de tu proyecto. Queremos que le comentes a la gente, bueno, le platiques a la gente de tus redes sociales, donde puede encontrarte en el Facebook, todo lo que es SoundCloud y esos sitios. El Twitter, no sé si ya lo había pasado. Claro. Pues de antemano, muchísimas gracias por darme este espacio. Igual para publicar un poco del trabajo que se está haciendo hoy con Akbalta High Five. De igual manera, pues esperen el disco, estén pendientes. Ya en estas fechas está a punto de publicarse. Y bueno, pues en Facebook me pueden encontrar como diagonal Akbalta High Five con A mayúscula. Todo lo demás en minúscula. SoundCloud, de igual manera, diagonal Akbalta High Five, con A mayúscula, y en YouTube, igual buscando Akbalta High Five, encuentran pues todo el trabajo en audiovisual de lo que estamos haciendo hoy en día con este proyecto. Oye, ¿y hay alguna presentación que tengas en puerta? Pues ahorita más que nada nos estamos concentrando en la publicación del disco, que también es una chamba, pero pues ahí estamos. Todavía no hay, por el momento, no hay eventos en puerta. Pues te agradecemos que hayas venido aquí a la cabina de Radio Zapote, aquí al Dub Night. Gracias. Y bueno, descubrirte, ¿no?, como proyecto, ¿no?, también, porque, bueno, hoy en día, pues como tú dices, con este movimiento Dub, luego está en la emergencia de productores que, bueno, por ejemplo, tú me dices que vienes produciendo y publicando desde 2011 y apenas, o sea, tuvimos la oportunidad de saber de ti a través de Subliminal Record, ¿no? De que ya estabas produciendo, ¿no? Así es. Es la manera, ¿no?, ahora que podemos conocer a los artistas, ¿no?, también. Claro, claro, pues es la idea. Igual, pues agradece los espacios y pues a echarle ganas con este proyecto. Sí, te agradecemos que hayas venido, pues te esperamos ahí en una próxima ocasión, ya cuando tengas este LP, pues te vienes a echar una vuelta, claro, ¿no?, para tocarlo. Claro, con gusto. Muchas gracias. Y bueno, esto fue Akbalta Hi-Fi desde la Ciudad Monstruo. Y bueno, ya están aquí esperando también su turno la gente de Arte Urbano México para hablar del Central Rap y de una fiesta, su fiesta de inauguración, que va a ser el próximo jueves ahí en Bajo Circuito para la gente que le gusta el rap y que también le gusta Bajo Circuito. Sabemos que a la gente del Sound System les gusta ir ahí al club de Bajo Circuito, y bueno, y ahora sí pueden ir a escuchar rap, y ese es el próximo jueves. Vamos a escuchar algo del álbum Waves in Amplitude, la versión mexicana, publicado por Dandada Records. Esta canción del Bungalow Dub que se llama D44, que viene en este álbum. Y bueno, nos vamos con el Bungalow Dub. Estamos en el Dub Night FM. Bueno, saludos a todos los que siguen escuchando esta transmisión, que todavía tenemos programa para rato. Dub Night. La mayoría de nosotros, no todos, pero vamos a ponerlo así, cuando menos muchos de nosotros estuvimos allí y tenemos esa memoria. Bueno, ya estamos en el 215, seguimos con esta transmisión desde el Radio Zapote. Y bueno, esta noche ya están aquí con nosotros los amigos de Arte Urbano México, esperando su turno. Ellos vienen a hablarnos de un proyecto muy, muy concreto que se llama Central Rap. Y esta noche queremos saludarlos y bueno, también en la cabina de Radio Zapote ya se encuentra aquí Bronce. y también está Chilo. Muy buenas noches, ¿cómo están ustedes? ¿Qué tranza, banda? Saludos desde Empalme, Sonora. Sonora Max Flex, Chilo Life, aquí con Arturo Urbano, México, dando la presentación del aviso de Central Rap, ya saben qué tranza. Muy buenas noches, ¿cómo estás, Bronce? Bien, bien, bien, por acá también representando a SOTS TV, que son los productores de este programa Central Rap, junto con Arte Urbano México y pues con toda la bandita que siempre estuvo ahí apoyando a las sesiones de Hip Hop en Cantina La Reforma, los que se acuerden, pues de ahí salió todo este programa de televisión que gracias a Dios va súper bien y bueno, pues se dio que se hiciera en el Bajo Circuito, un foro bastante profesional. Ah, bueno. Y bueno, pues esperemos que de aquí para adelante, que la única intención que se tiene en este programa de televisión pues es apoyar a la raza de nuestra ciudad y el underground de los más países que se puedan, ¿no? Para la segunda temporada ya tenemos entrevistas internacionales con gente de Perú, Francia y Londres. Y bueno, pues a ver qué tal se va poniendo esto. Y a ver, platíquenos, Chilo, Bronce, ¿qué tan difícil es hacer un programa de TV de manera independiente? Pues la neta, yo no tengo mucho detalle en qué comentar en esto, así que yo nomás metí poca mano, pero aquí Bronce le va a poder explicar un poquito más con detalle. Pues ha sido una de las mejores aventuras de mi vida, la verdad es que yo nunca me imaginé, a mí se me hizo fácil, ¿no? O sea, yo durante 2 años me dediqué a producir MCs y cuando hice la cuenta llevaba 800 MCs y dije, wow. No, y todo fue pues el trabajo de cada 8 días, 10 MCs, cada 8 días, 8, todos los de micro abierto, entonces los mejores yo los iba seleccionando y luego los ponía en el cartel, entonces de repente llegas a un punto que ya te quedas tablas en la producción y dices, es muy fácil, ¿no? Entonces dices, ahora quiero hacer algo más, entonces fue cuando empezó la aventura, le platiqué, bueno, de esta idea en un festival que hubo en Oaxaca, me encontré a Armando Salinas, que actualmente es el director de SOTS TV, le conté la historia y todo, y el vato me dijo, no, pues Simón, que se arme, pero pasó un año todavía después, y después le dije, ¿qué onda? Pues vente, date una vuelta por las sesiones acá, el vato me dijo, wow, está súper bien, es el programa que le hace falta a SOTS, es el género que no tenemos, y pues vamos, y ahí va la Bronce a decir, sí, agua, vamos a hacerlo. No, pues todo iba bien en las filmaciones, ¿no? Hasta que me fui a Sonora y empezar a coordinar tanta gente, a hacer las grabaciones sin recursos, sino con puras relaciones públicas y así como, ¿qué onda? Es un proyecto así, así y asado. Y después, pues para mí la sorpresa más fuerte fue la postproducción, ¿no? Pues toda la friega, ahora sí que es pues la postproducción, la edición, ¿no? Y luego la búsqueda de patrocinios, ¿no? Vas, tocas muchas puertas y muchos te mandan peros y directito a la goma. O otros ni te pelan, ¿no? Pero pues ahora sí que gracias al universo, pues hay compas de antaño, ¿no? Entonces apareció por ahí la King's Peaks, ¿no? Y nos dijo, no, pues yo les pongo las playas de producción, ¿no? ¡Huevo! Y luego ¡salud! Apareció la Bomber Colors y nos dijo, no, morra, pues es que tú tienes años en la escena. Nosotros te vamos a poner esténciles y te vamos a poner esto. Y de repente apareció Mercy y dijo, pues yo no te topo, pero me late el proyecto, ¿no? Y luego todos los MCs que estuvieron pues conmigo trabajando en Cantina La Reforma, muchos yo los vi crecer, muchos ni siquiera se dieron a conocer. Gracias a Dios tuve la oportunidad de producirles sus primeros videoclips, sus primeras rolas. Y pues eso, el resultado fue de, ¿qué onda, banda? Pues vamos a hacer la fiesta de presentación y todos, a huevo macizo, ¿no? Entonces ya se armó y pues ahora te puedo decir que no sé cómo lo logré, tengo... fácil, desde que empezó este año, sin saber lo que es una fiesta, como a mí me gustan, de 4 o 5 días, porque todas mis fiestas han sido encerrada en despertar con Central Rap y dormir con Central Rap, ¿no? Entonces, de repente así una peda casual por ahí me rompe todo el esquema, ¿no? Entonces ha sido así como un trabajo de estar como muy serena, muy tranquila, pero al final pues súper contenta porque pues estoy apoyando a mi raza, a mi gente, entonces pues no hay satisfacción más grande que de repente ver a la dama diciendo madrina, ¿no? Por ahí a Tony Poesía, ¿no? ¿Qué onda, ma? Y yo así de, pues, yo no soy su mamá, ¿no? Pero en cierta forma, ¿no? Ahí no, como pero, que te vas moldando en ese papel. Acá. Y sí, más allá de los recursos, porque, pues, si hablamos de recursos, yo ahorita estoy en ceros, ¿no? Porque dejé de hacer fiestas, pues, que era de donde salía un poquito, entonces, pues así como que digamos me estoy haciendo rica, o al contrario, quedé en quiebra total, regresé a vivir con mis papás. Pero es una inversión, pues acá el proyecto y el tiempo, así, pero que los frutos después llegan. Claro, pero no hay satisfacción más grande que ver a tu gente contenta, y lo más chido es amarrarte con la gente que pues desde abajo ha estado ahí dándote como el apoyo, ¿no? Oye, y entonces ya hay una temporada de Central Rap, eso sí ya, digamos, hablamos de la primera temporada y la segunda, pero a ver, ¿qué va a pasar en la primera temporada de Central Rap? Uy, pues la primera temporada es como... ¿Cuántos programas son? ¿Se tienen? Van a ser 8 programas. 8 programas de la primera temporada, sí, okay. Son 8 programas de la primera temporada, y pues hay así talentos como... está en el primer programa, están como padrinos Negesti, el abogado Rompecuellos y Afromega. En el segundo viene Crowd Arcólica, Mexica y Monk, que es un productor de beats. En el tercer programa nos fuimos hasta Hermosillo, está Volaredo, está Son 40 y Sara Monroy, que es una chavita que rima en Wikito. Saludos para la H, segunda casa. Ajá. Sí, la H es la segunda casa, de hecho. Oh, wow. Que, bueno, ahí pues ella es la primera mujer seri que se atreve a hacer todo este movimiento y ser lesbiana y decir no me importa. Y ahora es la representante de cultura de su tribu, que es una tribu de 250 personas. O sea, no son tantos, ¿no? Pero una cultura increíble. En el cuarto programa viene La Voz Secreta y Montebel, que bueno... Disculpen mi favoritismo, pero la verdad es que yo amo y me declaro fan de La Voz Secreta porque es la única banda en el DF que trae 2 DJs y 4 MCs, entonces Órale. Está... Pues será bien toparlos este jueves, porque yo mucha de esta gente, como yo vengo de afuera del DF, aparte de que 2014 y atrás ni vivía en México, yo venía ya del gabacho, ¿no? Así para mí, topar gente nueva, escuchar estilos diferentes de diferentes regiones de mi propio país, pues para mí también es un orgullo ver lo que es la cultura y el estilo propio de cada quien. Arte es arte, la opinión es lo que va, no nadie te puede decir que algo es correcto o incorrecto, porque si tú te paras aquí ves una cosa, si otra persona se para por otro lado y ve otra cosa distinta, pues ¿quién es correcto? ¿No? Y entonces también la fiesta va a ser este jueves ahí en Bajo Circuito Bronce. Sí, el evento de inauguración ahora sí que de este programa, que se va a transmitir formalmente a partir del viernes. Bueno, esta vez, porque como la fiesta cayó en jueves, pues desde que empieza la fiesta el programa ya va a estar arriba. Y gracias a Silo, pues va a estar traducido al inglés para que toda la gente que nos esté viendo de otras partes del mundo pueda entender lo que estamos diciendo. Y pues a partir de este jueves a las 12 de la noche eso ya va a estar arriba, pero se va a transmitir todos los viernes a las 7 de la noche por el canal de sotstv.com o www.centralrap.tv o ya saben, el canal de YouTube. Dejen libre el espacio, les estoy advirtiendo. Qué interesante, después de que me dices que tuviste 800 raperos ahí. Wow. Pues yo cuando me puse a hacer cuentas y vi todos los flyers que había hecho y la cantidad de MCs que había por flyer y hice las cuentas, dije, órale, ¿no? Y aparte no nada más fueron MCs, ¿no? Son solo 800 MCs, ¿no? Más los otros proyectos de Arte Urbano México de Free Jazz con la Ronda Repentistas, ¿no? En los cuales tuvimos artistas de un nivel muy, muy, muy chingón como Misha Marx, como Carlos Alegre y esa gente del Free Jazz, pero bueno, eso ya es otra escena. Y aparte, pues también estuvimos impulsando a las mujeres de palabra narración oral, que son unas chicas que, bueno, van ahí dentro del proyecto. Y bueno, pues Arte Urbano México, pues sí, sí es un crew, pero más que ser un crew, es un enlace de todos los crews, o sea, es un enlace que apoya a todos los crews. No, no es como decir, no, fulanito, mi crew. Pues sí, sí es mi crew, pero lo que Arte Urbano México hace es solamente relaciones públicas, ya cada crew va desarrollando su propio estilo, su música, sus proyectos, ¿no? Actualmente, por ejemplo, dentro de todo este circuito se encuentra Horizonte Records, que es nuestra casa disquera, donde estamos pues produciendo un nuevo compilado igual con los talentos, pero bueno, ahora ya saben que soy un poco extrema en esas cosas y bizarra, entonces nuestro proyecto parte del rap, entonces todo lo ecléctico que sale del rap o del hip hop estamos produciendo, no estamos como precisamente en la línea estricta que es del hip hop o el rap, sino estamos como viendo qué va a pasar después, ¿no? Como con el trap o... o toda esta gente que ya le gusta rimar sobre otro tipo de ritmos, ¿no? Como Silvertronic, que es un chico representante de la escena gay, pero pues al morro le gusta rapear en tecno y es de Hermosillo, ¿no? Y dices, órale, qué loco está el vato este, ¿no? Y su rola que está en el compilado se llama Fama y Traición, ¿no? Y te habla del Chapo y de las relaciones, el tráfico de influencias en México y todo eso. Y también rapea, pero no es un vato que la escena, el hip hop que actualmente tenemos, aceptaría. Entonces yo como Bronce Majarif, con todos estos proyectos, estoy dispuesta a hacer un cambio en la escena. Al respecto a lo que es la escena de hip hop, somos llenos de puros rechazados aún así. A de cuenta somos esa banda que el mundo no nos quiso poner atención, y hasta de que tantos esfuerzos y andar pataleando para poder que nos tomen en cuenta ya nos excusen. Así que al respeto lo que es, cada quien trae su cuento, cada quien vive su vida, que ponga lo que tenga y traiga lo que traiga a la mesa, ¿no? Lo que es. Muy bien. Bueno, y esta noche aquí en, para Radio Zapote, han traído un acto en vivo, ¿no? Pues no sé precisamente si es un acto en vivo, pero... Van a improvisar esta noche. Unas barritas ahí. Pues, ¿no? ¿Por qué no? A ver, vamos a buscar un beat por una ahí. Una historia por ahí. O una capela metido acá. Mejor. Sí, ¿no? Me gusta más la idea. Desde bueno, Sonora, Chilo. Desde Sonora, Empalme. Esta letra trae un poquito de la historia de lo que fue ser nacido aquí en México y luego ya llevado para el gabacho desde morrito, ¿no? Por mi jefa acá, bendita sea, que se aventó el flete por el monte acá. La neta, ya regresando aquí como deportado y viendo qué fue la realidad de cruzar el desierto para llegar allá, sí fueron un par de huevos, lo que es. Sobres. Dice, ser deportado es lo mejor que me ha pasado. Conocí a mi país y gente que dejé por este lado. Criado en la tierra de gabachos, a todas horas por la calle, con razón soy marihuano. Salí del mero abajo, luego fui regresado allá en la finiquera. Tal vez te guacho, homie, por este estilo. Yo soy el Silo, el pinche Chilo. En Hermosillo, allá vivía, pero soy nacido en Empalme, Sonora, y lo llevo en mi cora a toda hora. Pueblito de la Travesada, luego llevado para la finiquera. 10 meses que caminaba con mi jefa por el monte desierto, seco, culero. Vivimos el dolor que nos tocó. La vida es un riesgo, vivirlo con honor. Hace tanto calor, no se raja el puto sol. Días parecen meses, mejor que ni te sientes hasta que ya tú llegues. El tiempo no se recupera, segundos contando para cualquiera. No me tiran la fiera, puro pinche estilo Chilo, Chilo Life. Y aquí andamos representando la bandera rojo, blanco y verde. Casi dice amarillo, ¿no? México, ya saben qué tranza. Yes, I. Oye, ¿y qué tan... Ahorita que, por ejemplo, que tú, que Bronce, que me dices que fuiste hasta Hermosillo a grabar también. A ver, cuéntame del rap en la República Mexicana. ¿Tú cómo lo ves? A ver, platícanos algo de la escena rap. Pues fíjate que yo así lo que he estado viendo, o sea, por... pues me agarré un, ahora sí que toda una, digamos que una biblioteca, de, bueno, no, una, ¿cómo se podrá decir? Una, pues ahí en la Reforma me tocó ver así machín de todo y hasta gente de otros países. Pues como estábamos en el centro, pues llegaba gente, o sea, podía llegarme un chavo de Colombia y decirme, oye, me das un open mic, seguro, sí, ¿no? Entonces sí me tocó ver como que un montón de cosas y así, y el norte pues en específico me llamó la atención porque, pues quieras o no, pues están más cerca de California, que es donde se hace todo el boom de este movimiento, porque si sí, el hip hop se empieza en Nueva York, pero cuando llega a California con los mexicanos y con toda la gente latina, es donde se hace el boom internacional, ¿no? Es otro escándalo, pues. Entonces, cuando te vas a Hermosillo, por ejemplo, el rap es como muy especial, o sea, sí se siente la diferencia, sí se siente como los beats van más adelante que nosotros, eso es inevitable, van más adelante que nosotros como por unos 5 años, ¿no? La verdad, sí nos llevan de acá en producción. Pero bueno, aquí lo que tenemos en el DF es que como somos muy de mucha diversidad, pues no es que realmente estemos atrasados en la tendencia. Yo solamente hablo como de la tendencia popular del hip hop, sino que aquí como que rompemos el esquema, ¿no? Como que de repente aquí es otro pedo, gente que, sí, que ya está haciendo cosas que ya no sabe si realmente están atrasados o están muy adelantados, ¿no? Y bueno, también va a haber unas cápsulas de nuestra corresponsal Eunice en Yucatán, y ella se dedicó a grabar todo lo que es, bueno, a los como los más representantes de ahí de Yucatán, y pues nos llegaron unos videos de gente rapeando el maya, por ejemplo, ¿no? De la ADN maya y de la sangre maya. Entonces, pues yo cuando estaba viendo todo ese rollo, me quedé con la boca abierta, así de, órale. Entonces, yo pues el hip hop le tengo mucha estima y siempre estará en mi corazón, aunque me gustan otros géneros, soy bien rebelde en lo que hago. Pues la verdad es que yo creo, lo veo como el jazz, ¿no? En mi casa yo fui criada con el jazz y pues me sé todo el proceso, ¿no? Cómo fue rechazado, cómo fue acá. Entonces yo el hip hop siento que sí es un parteaguas de la música, ¿no? O sea, es para lo que va a dejar algo, porque pues somos los escritores de la época actual, ¿no? O sea, no sé cómo se diga, antropólogo o arqueólogo, bueno, no sé. Pero o sea, en un futuro yo sí creo que en unos 50 años todo lo que mis compañeritos acá del rap están escribiendo va a ser muy relevante, porque es político, es social, es la vida pues que estamos viendo. Son todos los que son los poetas de las calles, los que están describiendo todo lo que pasa día a día. Muy interesante, muy interesante. Y el jueves es el festejo Central Rap, aquí la invitación de Bronce y Chilo. Y el Chilo que viene desde Sonora. ¿Qué traes? Oye, ¿cómo están las clases ahí en Sonora? De hecho, duré, que eran 2 años casi, desde el 2014, en el 4 de marzo, fue cuando regresé yo a México, me soltaron ahí en Nogales. Conocí lo que yo iba pensando ya en el camión, acá esposado, acá que me iban a soltar a las 4 de la mañana, me quedé pensando, bueno, tengo que aceptar la realidad, ¿no? Tal vez será como las novelas que miraba de morrito, que es un pueblo bonito, te pierdes y te topas una cascada. No, lo primero que voy viendo es Nogales, Sonora, que se parece que toda la ciudad es como un barrio feo acá, bien culero. Sí, sí, sí. Y, pero ahí estaba Chilo acá, cotorreo Chilo con la raza, duré como unos 4 o 5 días ahí, me tiré para el pueblo, allá para Empalmes. Yo soy del poblado Morelos, del valle de Empalmes, ¿no? La Travesada y Maitorena son de donde yo vengo. Y ahí, pues, es más... es más vaquero, más buchón el pedo acá, mucha cumbia, mucha cultura por su región. Pero como yo fui criado en otro lugar donde las cosas son más distintas a mi gusto, yo me sentí bien incómodo, ¿no? Hay muchas cosas que que le gustaría enseñarle a la gente de aquí, de allá de Sonora, pero a la vez como que no es mi propia cosa, ¿no? Y después de un rato me tiré para Hermosillo, buscar trabajo, a ver con quién me podía yo acoplar, en el sentido de que tal vez... hay gente como yo en la misma situación, ¿no? Llegando a México sin conocer. Y ahí sí estuvo suave lo que fue Hermosillo. Estaba ya en una ciudad, ya no estaba en un pueblo de tierra. Acá estaba bien chingón y pues seguí yo viviendo la vida, ¿no? La realización de todas las cosas. Y pues ahí ya llegando a los eventos de rap. Y ahí me di cuenta que el hip hop no estaba, por decir, muerto en México. Porque sí había eventos locales cada fin de semana. Si no, hasta 2 o 3 veces a la semana. Le debo yo mis respetos a lo que es la Animal House, la casa de las Borla Herritas, que queda ahí por el centro. De hecho, ahí fue donde yo me estrené el mismo día de mis cumpleaños, en 2016, este año de hecho. Yo empecé a cantar rap a los 17 años, 2011 por ahí, pero yo hasta febrero de este mismo año, 2016, empecé yo a grabar mi música. Ya para marzo había un evento y pues llegué a Open Mic, me canté una rola en español y pues le latió a la gente, no le gustó y dije, no, pues Simón. Y le empecé a dar acá, pero lo más fácil para mí será el inglés, porque tantos años viviendo ya, de cuenta hasta se da cuenta uno escuchando mi español, es pocho, y me atrapo mucho yo la lengua. Y pues no dejé yo de practicar, así que lo que es Sonora, la comida, las mujeres, los lugares, las playas, el lugar donde el desierto se topa al mar, fue un mundo que yo no tuve la oportunidad de ver desde morrito, ¿no? Así que lo que es todo Sonora y lo que me ha dado, gracias. Lo que es, a huevo, todo el apoyo de la gente de allá en la casa que sigue, ¿cómo se dice?, empujando al morrito sobre sus metas, porque la neta, yo he sido una persona que a conveniencia de muchos me hablaban cuando me iban bien las cosas, ¿no? No voy a entrar a mucho detalle, pero acá, ya cuando uno ya no puede dar lo que estaba dando, la gente ya se abre. Y ahí me di cuenta que los que realmente llegan y tiran la mano en amistad cuando uno realmente no tiene nada son los que se les repagan una acción de que Simón, gracias. Yo no soy muy bueno en dar, ¿cómo se dice? Una emoción, ¿no? Sino como que hey, voy a invitarte para acá, vamos a hacer esto. Y puro padela lo que es acá representar el país de México entero. Me encanta Sonora, quiero regresar a comer unas tortillas de harina porque la neta me muero para probar unas. Estoy enflacando, cara. Sí, sí, uno engorda mucho allá, ¿no? Yo soy feliz allá porque, uy, se me hacen unas caderas súper chidas. Tortas, pero las nada más pasa uno de dos meses y las caderas se vuelven llantas, ¿no? Pero qué rica es la comida y si pueden darse una vuelta al desierto, se los súper mega recomiendo. La música por allá no sé qué tiene. Que en todos los géneros tiene algo, o sea, hay muchos músicos y también algo que me he dado cuenta que son un poquito más aplicados porque aquí somos un poco rebeldes, como que les dices, oye, ¿sabes lo que es ese gatito? ¿No? Yo siempre hago eso. No, pues, ¿qué es? Güey, pero trabajas en Reason, güey. Oye, hay que hacer un acorde. No, yo no me gusta la escuela. Entonces, ¿qué pasa, no? Llegan los gringos, los ingleses, con una super música y todos, wow, ¿no? Y tú así de, ya ves, pues hay que ir a la escuela, ¿no? Entonces vas a Sonora y la gente es un poquito más tranquila, como que dice, va, sí me voy a sentar a solfear. Entonces los resultados se dan en la música, ¿no? Es de mayor calidad. Muy interesante lo que nos cuentan el colectivo Arte Callejero México, Central Rap, con ese proyecto que se llama Central Rap, que usted lo va a poder encontrar. Bueno, Bronce, repítenos, ¿dónde se va a poder encontrar Central Rap? ¿En las redes sociales de este proyecto? Bueno, pues está Central Rap TV en Facebook, está la página que es www.centralrap.tv, también pueden buscarnos como Arte Urbano Mexica en Facebook, sotstv.com o el canal de YouTube de SotsTV. Muy bien, entonces ya a partir de ese día, el jueves, van a estar transmitiendo ya en vivo también. No vamos a poder transmitir en vivo. Van a grabar. Sí, vamos a grabar. Ese va a ser el octavo capítulo con el que vamos a cerrar, porque bueno, pues mucha gente pues va a estar en otras partes del mundo y no nos va a poder venir a apoyar al evento, pero pues las grabaciones del programa siempre fueron en algún bar y siempre se le invitó a la gente, entonces quisimos seguir con la tradición de pues invitarlos a todos y que todos presencien. ¿Cómo es, no? Ahorita ya no es como en el primer programa, ahorita ya sé qué voy a preguntar, ya sé más o menos cómo manejarlo, entonces no va a estar tan tedioso, pero pues de antemano muchas gracias a toda la gente que fue desde el principio y al Central Funk, porque casualmente ahí fue donde empezó todo, ¿no? De hecho, los que han visto el Central Funk se podrán dar cuenta que el diseño Central Rap, aparte de Central, es la misma del Central Funk, porque una vez Adrián me dijo, oye, hay que hacer algo como el, ¿cómo se llama? El Boiler Room, ¿no? De techno. Y le dije, va. Y entonces él fue el de las primeras personas que confió en este proyecto. Después, bueno, pues hubo ahí unos problemitas fuera de nuestras manos que, bueno, Central Funk tuvo que cerrar. Y de repente lo volvió a abrir, pero cuando volvió a abrir ya habíamos filmado todo, pero seguramente regresamos para la segunda temporada. Y pues muchas gracias, Adrián, por ahí que pues nos dijo, sí, no hay falla, o sea, en la parte de arriba de Central Funk, ¿no? Pues muchas gracias por traer estas noticias, esperamos que el jueves sea un éxito también, que haya más proyectos así, ¿no? Como el que están proponiendo Central Rap. Con que, toda la F. Sí, ¿no? Que trata de mostrar, ¿no? Cómo es el rap en México, ¿no? De sus artistas mexicanos y ahora que con una segunda temporada con artistas internacionales, pues se oye bien, ¿no? Se escucha bien el proyecto. Porque lo que es acá es la música nos une, no importa el género, no importa el idioma, porque hasta personalmente hablando, porque yo no puedo hablar por otra gente, ¿no? Hasta si yo no entiendo un idioma y un género es distinto a lo que me gusta a diario y escucho algo acá como que me interesa, me jala más a conocer más la cultura, ¿no? Y eso es lo bonito porque no hay, como se dice, fronteras cuando se trata de la música. La gente se une y es una cosa muy poderosa porque cuando, por ejemplo, uno puede tener falla en amistades, en amor, drogas, familia. Cosas que nos dan un tipo de placer por un momento y por cualquier cosa que ya falla, ¿no? La música siempre ha sido una cosa que nos eleva. No importa qué tipo de situación andamos, nos topamos una historia dentro de una canción que nos hace identificar en algo. Y si la persona cantando vivió una cosa más culera por decir y todavía lo logró, pues uno, ¿por qué no? Así que yo le debo mucho a lo que es el conocimiento del ritmo, las melodías, la tranquilidad que le da a uno. Pues si es lo mismo, si yo lo puedo sentir y a través de mi música que otra persona también siente igual, pues qué chingón. Y bueno, ¿qué te parece si te despides con una capela, Chilo? Una capela, Simón. Aviéntate una en inglés, no sé, me encanta cuando se avienta cara chida. Simón, a huevo, aquí vamos al estilo Chilo. Carlos Castillo, bendecido con ese apellido. un flow en inglés ahí para la raza que trae esa duda que el morro sí es bilingüe, ¿no? Sobres, pues, ahí dice. Now as I'm chilling at the bottom, my haters be saying we got him. There's no possible way he could ever blow up, so this ought to stop him. But haters fuel my fire, see low, stay burning the track. I got my mind focused on a goal, and that's a matter of fact. I bet your feelings get offended. Well, I'm taking care of business with a quickness, I spit it. Don't lose it, you just might miss it. A lyrical style such as mine, I bet you never witnessed. Keep running your mouth, and I guarantee you'll be on my shit list. I keep it R.O.B., strictly riches over bitches. I stay chasing after the paper while the snakes be getting the stitches, showing no love to the fakes that claim to have my back, fucking my bitch when I was on lockdown. Karma will get your ass. All I have in this world are my thoughts, so I jot them. My verse is ready to blow like time bombs, I drop them. CL to the O, flows ready to go like fast food. Who is you in case you didn't know? Dog, I'm that dude, stay focused on my money. I ain't about no banging, I'm a hustler, not a thug. On the streets I stay slanging, not rocking a flag, throwing up colors for a set. The only thing on my mind is getting my guap and handing my mom's a check. Sobres, jefita. Andamos. Puro Chilo Life. Ahí está, totalmente en vivo, Chilo y Bronce platicando de Central Funk, de Central Rap, que va a ser el jueves en Bajo Circuito. Ahí la invitación para gente que le gusta el rap. Oye, pero vamos a hacer antes de que acabe el programa. Sí, claro que sí. Una triviecilla por ahí. Claro, claro, claro, para tú dime. Que se ganen unos pases dobles para Central Rap en Bajo Circuito. Claro, claro. Y bueno, la pregunta va a ser, que me digan tres nombres de MCs que vayan a estar en el cartel de este jueves. Ok. Ahí está, fácil, ¿no? Para ganarse su cortesía. ¿Cuántas van a ser, Bronce? A ver, tú dinos. ¿Cuántas? Pues vamos a dejarles unas tres cortesías dobles para la gente de aquí de... Muy bien. De Radio Zapote en Dub Nights. Dub Nights. ¿Quién damos? Entonces, tres cortesías dobles a quien diga tres cantantes que van a estar el jueves ahí en la fiesta de inauguración de Central Rap en Bajo Circuito. Sí, tres MCs o, bueno, por ahí hay un DJ, entonces... Ah, todavía incluido entonces, entre tantos, ¿no? Que aparte así que... es el mejor, bueno, digo, creo que no lo digo yo, lo dicen los premios que ha ganado. Entonces, pues ahí que nos den tres nombres de artistas que vayan a estar este jueves y ahí tienen su pase doble para Bajo Circuito. Sí, para que inviten la novia, el mejor amigo, otro entusiasmo de la música para que le llegue. Caigan este jueves, la neta va a ser algo bien. Yo hace la semana antepasada me doblé bien culero el tobillo, ¿no? Pero ya me estoy recuperando, así que la energía vamos a andar firmes. Sí. Así que tres nombres de la gente en el flyer, doble cortesía, tres y dos... Ustedes deciden, ¿no? Y bueno, nos vamos a despedir de este segmento, de esta entrevista, visita de los amigos de Arte Urbano México, ya para entrar en la recta final de este 215. Pero no sin antes, aquí está Bronce que va a tirar algo, ¿no? Sí, les vamos a presumir por primera vez. No se ha publicado, es la primera vez que se publica. Date. Y mañana la van a... Bueno, el jueves, perdón. La van a escuchar en vivo y este es el tema oficial de este programa que es Central Rap. Date, date. Gozar, amar y disfrutar, expandiendo nuestra música, fusión, unión, un centro. que me incita a darle vida a la tinta desde el núcleo del underground y más allá de Tenochtitlan. Bye, voz aguerrida, le rapeo a Xochipilli así. México, piel bronce, es mi raíz. Sentimiento fue lo que me trajo aquí. No sé impedimentos, cuando se trata de guardar a la familia. Pone mis huellas, nada de mis muertos. Tengo la condición de vivir más que ellos. Por trascender, no ser un parásito del verso a mi entender. Frotar su cora contra sus esquemas. Para darle paso a mentes más despiertas. Mentes más despiertas. Bueno, ahora sí estamos en la recta final de este 215. El moreno Mr. Brown, que asistió técnicamente el programa monitoreándonos desde la cabina 2 de Radio Zapote. Buenas noches, Moreno. Estamos escuchando el Green Dub Rhythm de Black Fury of Dub, recién estrenadito, Moreno. El release fue hoy. Pues así es, agradeciendo toda la... Así es, agradeciendo con toda la pandilla, ¿no? Que pues nos da el support ahí a la, todas las disqueras. Y pues también a Buba, ¿no? Que participó en la melódica. Pues ahí está en 3 cut para toda la pandilla que están en Green Beats. Y pues ahí pueden escucharlo. Y también hay unas descargas, ¿no? Por ahí que pueden pues hacer, ¿no? Descargas libres para que se lo lleven a su casa o a su aparato, ¿no? Sí, diría. Pues hay que decirlo, ¿no? Ya está disponible el Green Dub Rhythm en greenbeats.org. Este dueto mexicano compuesto por Moreno, Mr. Brown y Caliste Black, a quien mandamos un saludo porque siempre nos escucha, ¿no, Moreno? Sí, así es, también otro canal que pues siempre ha apoyado en todos los, desde todos los puntos, ¿no? Al dub. Pues ahí un abrazo también al canal Caliste Dub. Oye, Moreno, Mr. Brown, antes de irnos, vamos a tocar ahorita todavía, para despedirnos, el Green Dub Rhythm, como tú dices, la versión 2 con el Buba, pero tenemos que hablar, ¿sabes de qué? Del Mixland Dub Fest, Moreno, Mr. Brown. Mañana vamos nosotros a la rueda de prensa, ¿no? Así es, ya se acerca este festival, la séptima edición de este Mixland Dub Fest, y pues como siempre, su cartel es... pues de recalcarse, ¿no? En este caso va a haber tres grandes artistas, bueno, entre varios, ¿no? Y el cartel nacional también, que es destacar, ¿no? Sí, pues hay un cartel nacional compuesto por todo lo que es Unidob Estación, Subbaizquila, Moteca, Puff, y además Giacoma, Nahualdob, ¿no? Vienen todos ellos, si se me escapó uno, disculpen. Y además viene el Terletto Internacional, Badalonian de Barcelona, Yarraga del UK, señor Wilson de España, Dani Red también de Londres, ¿no? Pues ahí está también para toda la pandilla que no se pueden perder, ¿no? Este capítulo del Mixland Dub Fest. Y pues en una de las últimas Mixland, recuerdo la visita del Dub Syndicate, ¿no? También. Sí, con el Mixland Dub Fest que tenga existencia. Es que un día vino Dub Syndicate de ese festival. Sí, completo, ¿no? Sí, ahora el desaparecido ya, Style Scott. Y bueno, entonces ahí estaremos nosotros mañana, Moreno, Mr. Brown. Vamos a la rueda de prensa a las 6 de la tarde en el Cultural Roots para, sobre todo, ¿no? La organización va a dar pues los pormenores, ¿no? De este festival anual. Sí, pues ahí estaremos cubriendo para toda la pandilla. Y pues ya saben, no se pueden perder este evento, ¿no? Que va a estar bien bueno. Sí, total, recomendable para la gente. Que puedan asistir al Mixland Dub Fest. Ahí la invitación. Nosotros vamos mañana a la rueda de prensa y ya el martes platicaremos. Vamos a escuchar esta canción. Ahora sí ya estamos a punto de despedirnos, pero vamos a escuchar al Black Fury of Dub, el Green Dub Rhythm. Vamos a escuchar esta versión dub y esta música que ya está en descarga libre, Moreno, Mr. Brown. Así es, pues aprovecho para darle gracias a toda la pandilla que ha apoyado al Black Fury of Dub y también pues a todos los sound system que pues han dado el support, y en este caso a las disqueras y pues en especial a Green Beats ahora por este release, ¿no? Bueno, vamos a escuchar y ya venimos para despedirnos en esta noche lluviosa en el Dub 9, Dub 215. Vas a venir al Black Fury of Dub. Bien, pues ya estamos de regreso en este número 216 del Top Night. Pues ya estamos en la recta final después de haber tenido aquí ya en casa a los invitados de Central Rap y también a Akbal en su sesión hace un rato, ¿no? Sí, interesante, ¿no, Moreno, Mr. Brown? Este Akbalta Hi-Fi, como uno viene a descubrir nuevos artistas, ¿no? O sea, siguen emergiendo, ¿no? Sí, pues es importante, interesante, porque le va dando tanto, pues para que escoja la banda, ¿no? De dónde escuchar, pues le va dando diversidad a la música, al dub que hay en México. Y bueno, en este caso, Akbal, pues trae ahí un proyecto de dub. Y pues por ahí también tuve la oportunidad de compartir con el carnal, también ya tiene rato ahí haciendo música, ¿no? Y pues ahora ya viene presentando estos sencillos, estos discos en de dub, ¿no? Sí, que es una combinación de entre stepper, etnodub y otras fusiones, ¿no? Es una fusión más ya este productor. Sí, interesante, experimental, como lo comentas ahí, dentro de toda la gama de la pandilla que pues anda fusionando el dub con pues muchos géneros, ¿no? Y aquí en el caso de México, de la ciudad, pues se presta mucho para eso, ¿no? Bueno, pues ya tenemos que despedirnos, Moreno, Mr. Brown. Tenemos una cita el próximo martes para que nos escuchen a través de radiozapote.org. Recuerde ustedes que el Dub Night se transmite siempre de 9 a 12 de la noche, todos los martes. Religiosamente volvimos, Moreno. Sí, ¿no? Fervientemente, como casi desde hace 6 años. Sí, como hace 6 años el Dub Night en la frecuencia de Radio Zapote. Tenemos una cita para el próximo martes y por hoy ha sido todo. Agradecemos a los invitados, ¿no? De esta noche también, a Bronce, a Chilo, que aún siguen con nosotros, y a Akbalta, que bueno, pues tuvo que retirarse, ¿no? Los esperamos otra vez y también quería pues también recordarles, ¿no?, que el próximo martes tendremos la información de toda la visita de Chasbo, ¿no?, de este tour Chasbo, y pues eso va a ser el próximo martes, ¿no? Así es, y para despedirnos vámonos con algo de lo que es este disco de reciente lanzamiento, que es Waves in Amplitude de la disquera Dandada Records. Vamos a escuchar esta canción de Tormind Dub y Jamaity que se llama Kingdom. Y bueno, con este tú nos vamos, nos despedimos. Esto ha sido todo. Nos escuchamos el próximo martes. mind is ready to fight. Leave out the top of the night of the light. Give up and step on my fight when you ride. No matter your black and no matter your white. Never know my mind is ready to fight. Leave out the top of the night of the light. Get up and step on my fight when you ride. No matter your black and no matter your white. Diretamente do Rio de Janeiro, apresentando Dub Night, do Distrito Federal, Cidade do México. Dub Night se transmite por Radio Zapote en la Escuela Nacional de Antropología e Historia los martes a partir de las 9 de la noche. Dub Night.